Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en Oid Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor Oid Cantabria en la web oidradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Hoy el misterio es protagonista en la cripta, ya que nos visitará Mario Pérez, presidente de Amigos del Misterio de Cantabria, para hablarnos del congreso que han organizado desde esta asociación y que tendrá lugar próximamente en nuestra comunidad autónoma, un evento para no perdérselo. También nos adentraremos en zona misteriosa y echaremos la vista atrás, en esta ocasión para recuperar un viejo archivo cinematográfico de Proyecto Terror. A pesar del sonido un tanto arcaico, estamos encantados de ofreceros la reposición del especial de Cristal Oscuro, un especial que realizamos hace ya unos cuantos años. Finalizaremos con el horror que nos relatará Helen the Reaper a través de la biografía real de un psicópata, en su sección Mis malos queridos. Pero para iniciar correctamente esta senda, ¿qué os parece si miramos a las estrellas mientras escuchamos el tránsito planetario de Margit Glacel? Bienvenidos al capítulo 492 de Proyecto Terror. Seems I want it. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Marte en Sagitario. Esta semana Margit Glacel nos habla de forjar la espada con el fuego sagrado. Después de su estancia en Escorpio, desde el 3 de enero al 6 de marzo, signo que cogobierna con Plutón, Marte viajará por el signo mutable de fuego Sagitario, en el que estará casi 5 meses durante el 2016 debido a su retrogradación. Tampoco dejará de lado del todo a Escorpio, porque volverá a bucear en las profundidades, mejor dicho, en las profundas aguas escorpiónicas en verano, debido a la misma retrogradación. Marte se asocia con la voluntad, la acción, el sexo, el primer chakra, la asertividad y la agresividad. Representa nuestra capacidad de afrontar obstáculos y sobrevivir. Se considera el guardaespaldas del Sol, esa fuerza en nosotros que protege nuestra integridad y nuestro centro. Puede ser nuestras garras y nuestros dientes, nuestras alas y nuestras piernas. Es ese incansable motor en cada uno de nosotros que consigue que sobrevivamos ante la hostilidad ambiental y que se perpetúen nuestros genes. Claro, esto es la visión psicobiológica y a algunos les puede sonar muy primitivo. Marte es primitivo y nosotros somos primitivos. Y en el signo del centauro, que es mitad caballo y mitad hombre, más que nunca hay que honrar y respetar esta parte si queremos evolucionar. A veces podemos tener la sensación de que somos como los perros domesticados y nos hemos olvidado del lobo que vive en nosotros. Pero el lobo sigue ahí y los perros a veces aúllan cuando es luna llena y se juntan en manadas si se lo permitimos. Marte es el pulso de vida. Si no usamos el Marte de nuestra carta natal, si no canalizamos su energía, entramos en el juego de víctima o verdugo, los dos extremos venenosos de la energía de Marte. Seremos meras marionetas de nuestros impulsos, reactivos y débiles. A Marte hay que cabalgarlo como a un pura sangre, sentirlo entre las piernas, dirigirlo y con un grito de guerra o de júbilo, galopar. Si se estanca su energía, nos corroe por dentro. Sagitario lo tiñe con su fuego espiritual, el fuego de las brasas, el fuego sagrado de los templos y monasterios, el fuego que enciende los corazones de los filósofos, los nómadas y los buscadores de la verdad. Templa a Marte y lo mueve, al igual que un herrero que forje una espada poderosa en el yunque. Sagitario nos regala la espada sagrada de Marte y podemos aprender a manejarla. De momento, durante su tránsito por Sagitario, desde el 6 de marzo hasta el 21 de mayo y después de nuevo desde el 2 de agosto hasta el 27 de septiembre. Podemos encontrar el coraje para seguir con el camino, para explorar, viajar y aprender. También las personas que tienen algo que enseñar, pero hasta ahora no se han atrevido, pueden encontrar el valor para subir a un podio y entregar su sabiduría al mundo. Sagitario es el maestro, el profesor que cuida de las jóvenes mentes ávidas de conocimiento. Marte se encontrará con Saturno en Sagitario, formando una conjunción exacta el 24 de agosto. Por eso, de algún modo, en este tránsito vibra también la energía del maestro del tiempo, el señor de las causas y los efectos. Más razón aún de ponernos manos a la obra y trabajar de una forma consciente con la energía de Marte en Sagitario. Puedes contactar con Margit Glassell a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglassell.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglassell@gmail.com. Estás escuchando Proyecto Terror en Oitum Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pues esta noche en Proyecto Terror tenemos visita. Se ha acercado hasta nuestra cripta Mario Pérez. Él es presidente de la Asociación Amigos del Misterio de Cantabria. Muy buenas noches, Mario. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Bueno, pues bienvenido a nuestros micrófonos. Y te has acercado para hablarnos de una cita que va a tener lugar próximamente aquí en Cantabria, concretamente en Santander. El Congreso Historia, Misterio y Pensamiento Heterodoxo, organizado por esta asociación Amigos del Misterio de Cantabria. Pero, Mario, si te parece, antes de meternos en lo que va a ser el contenido de esta jornada tan especial, me gustaría que nos hablases un poco acerca de esta asociación que tú presides. ¿Cuánto tiempo lleváis en marcha? Pues nada, llevamos apenas 4 meses de funcionamiento y ya desde este 2016 estamos empezando ya con las actividades propias de la asociación. Ajá. Este congreso es como el pistoletazo de salida de esta asociación, como, bueno, para darnos a conocer, pues hemos creado este congreso de misterio, ¿no? Ajá. Una asociación que, bueno, lleva un tiempo, me imagino que ya poquito a poco vais consiguiendo adeptos, ¿no? Porque yo creo que Cantabria es una tierra en donde hay afición al misterio y se dan muchos misterios. Ahí está, ese es uno de los motivos por los cuales hemos hecho la asociación. Hemos visto que aquí en Cantabria, pues el misterio llama, hay mucha gente a los cuales nos gusta, uh-huh. Y qué mejor que tener una asociación para organizarnos y poner nuestros puntos en común, nuestras propias investigaciones y, bueno, pues charlar sobre lo que más nos gusta en este caso, que es el misterio, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esto, como nos comentabas, es una especie de pistoletazo de salida. Yo supongo que más adelante, si la respuesta es positiva, y estoy segura de que lo será, después de esta experiencia, de este evento, vuestros objetivos supongo que sean seguir organizando encuentros de esta índole, ¿no? Sí, bueno, nuestra idea es, si todo sale bien y la respuesta de la gente es positiva, pues hacer un congreso anual. Ajá. Poco a poco ir creciendo en cuanto a capacidad, en cuanto a ponentes y darnos a conocer más allá de incluso de nuestras fronteras, ¿no? Para que vengan de fuera de Cantabria, que ya hay algunos que ya van a venir de fuera de Cantabria a este primer congreso y, bueno, habrá esos sucesivos congresos. Atraer a más gente todavía. Muy bien, bueno, pues vamos a meternos en harina. Vamos a repasar así a grosso modo, porque el que esté interesado, pues oye, que acuda a esta cita del próximo 19 de marzo. Vamos a repasar un poco cuáles son los contenidos de este congreso Historia, Misterio y Pensamiento Heterodoxo. ¿Por qué habéis decidido este título? Bueno, es un título que quizás, viendo después el contenido del misterio, del congreso, perdón, uh-huh. Englobe lo que se va a tratar. Vamos a tratar de historia, una cierta historia, esa historia que nos gusta a nosotros, ¿no? Esa historia con cierto misterio, ¿no? Uh-huh. El propio misterio, evidentemente, y el pensamiento heterodoxo también, pues en ciertas ponencias, pues hay ese pensamiento que se sale de lo habitual, que se sale, ¿no?, de lo habitual y que es muy interesante potenciar, ¿no?, y dar a conocer. Uh-huh. Bueno, pues sábado, me parece que es sábado. Sí, es el próximo sábado 19 de marzo. Y comenzáis prontito, ¿eh? Comenzamos. Porque va a durar todo el día este congreso. Va a ser una jornada intensiva al cual vamos a empezar desde las 9:30 con una pequeña inauguración del congreso. Uh-huh. Y presentación de la asociación a todos los que asistan. Y después ya a las 9:45 empezamos con Miguel Ángel Ruiz, que nos va a hablar de geoingeniería. ¿No? Además es un tema que así a priori puede parecer muy interesante. Vamos, yo soy una auténtica profana en la materia, pero sí que me seduce pues ese término. Sí, yo también soy totalmente ignorante en este aspecto y seguro que con esta ponencia nos va a poner la geoingeniería al alcance de todos, ¿no? A nivel usuario. Eso es. Bien, después ya nos vamos a las 11:10, nos vamos con Fran Renedo y el Enigma Garabandal. Nuestro amigo Fran Renedo, que es amigo de este programa, de esta emisora, claro. Nos ha visitado en numerosas ocasiones. Así que vamos a viajar hasta territorio garabandaliense. No sé si he dicho bien el gentilicio, pero bueno, yo supongo que nos sumerja en esas historias y en todas las leyendas que hay alrededor de este sitio y de ese enigma. Es un enigma que quizás es de los que más han trascendido de fuera de Cantabria, ¿no? Pero que es una ponencia muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Muy interesante que invito a todo el mundo a que acuda porque a más de uno le va a llamar la atención. Y esto es un no parar. Ahí está. Después ya pasamos a la última de la mañana con el gran Juan Gómez y nuestra Cantabria Oculta, ¿no? Un repaso a todos esos misterios conocidos y no tan conocidos, incluso para los propios amantes del misterio, nos va a sorprender varias cosas de lo que nos va a contar, y ahí estaremos hasta prácticamente las 2 de la tarde. Por eso, es lo que decíamos, que Cantabria es una tierra llena de misterios, y Juan Gómez, que también le conocemos, pues nos va a descubrir muchos de esos misterios ocultos. Así que llega después el momento de la pausa, ¿no? Una pausa para tomar fuerzas, que lo que nos viene también nos queda una tarde dura, ¿eh? ¿Retomáis las ponencias a partir de qué hora? A partir de las 5. A las 5 tenemos a Enrique Chazarra, ya veterano en todos estos temas del misterio, en el cual nos va a hablar de todas sus propias, las investigaciones propias que él ha realizado durante más de 3 décadas que está allá. Pues entonces me imagino que tenga mucho que contar. Mucho y muy interesante, mucho y muy interesante. Así que vamos a aprender muchos misterios a lo largo y ancho de toda España, ¿eh? Y a continuación, pues bueno, un grande también entre los grandes, nuestro también amigo Mariano Fernández Urresti. Pues sí, Mariano Fernández Urresti, que nos va a presentar el último libro, Crónica Negra del Grial, y bueno, pues Enigma del Grial, ese enigma que a todos nos entra un gusanillo, ¿no? Cuando hablamos del Grial, cuando hablan del Grial, queremos conocer siempre, y siempre que nos hablan de él, siempre nos dan un punto de vista nuevo y muy, muy interesante, ¿no? Entonces vamos a conocer este punto de vista propio de Mariano Fernández Urresti. Además, Mariano, que no es la primera vez que toca el tema del Grial, y sí que es verdad que cuando oímos hablar de, no sabemos si es este objeto o qué será, nos vamos a las leyendas artúricas, incluso a los nazis, a diversos puntos del planeta. Surgen muchísimos misterios y muchas leyendas. Vamos, pues sí, una crónica que va más allá de lo que es un mero objeto, ¿no? Con Mariano Fernández Urresti. Bueno, y lo de no parar es que va en serio en este Congreso Historia, Misterio y Pensamiento Heterodoxo de Santander, porque a continuación, ¿quién será el protagonista? Bueno, pues será Raúl Pastor. Raúl Pastor es un investigador, tenía un programa de radio Rumbo Infinito, y bueno, tiene también, hace unas colaboraciones en revistas de historia, y nos va a hablar de un campo de concentración nazi, el de Sachsenhausen. Perdón. Sí, no dominamos el alemán, no, así que bueno, no. Más o menos. Sí, y nos va a hablar, pues bueno, de todos los horrores y circunstancias que allí se dieron, que eso sí que da terror. Ya lo creo, y además, como solemos decir aquí en la cripta de Proyecto Terror, es un tipo de terror del que menos nos gusta hablar, ¿no? Porque de alguna manera es un terror muy real, ¿no? No como el terror de las películas, de los relatos. Pero bueno, que también está ahí, forma parte de nuestra historia. Sí, yo creo que deberíamos también conocer, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, ya para acabar, vamos a las 9 de la noche, vamos a hacer una mesa redonda con varios de los ponentes de todo este congreso que se van a quedar. Y junto con todo el público que se quiera animar, pues vamos a hablar del tema de actualidad del misterio. O sea, de los temas que vayan surgiendo. También, digamos que vuestra propuesta con esta mesa redonda es un poco, bueno, pues activar la improvisación. Eso es. Cuando salgan los puntos de vista del misterio, cualquier misterio que alguien tenga algo que aportar, o que quiera conocer las opiniones de los demás, pues puede aportar ahí su pregunta, su punto de vista o su experiencia y después allí pues debatiremos, pondremos pues nuestros puntos de vista y nuestras posiciones con respecto a diversos misterios, ¿no?, que vayan surgiendo en esta mesa redonda. Fenomenal. Mario, la gente que quiera acudir a este congreso, ¿cómo puede hacerlo? Quiero decir, ¿hay que pagar algún tipo de entrada? Y muy importante, el sitio donde se va a celebrar, porque hemos dicho en Santander, nos hemos venido arriba, bueno, pues este primer congreso en Cantabria, pero hay que concretar un poquito más. Bueno, pues mira, este se va a celebrar en el Hotel City Express Santander Parayas, que es el hotel que está ahí enfrente del Corte Inglés, al lado del Bricomar. Vale, creo que, buena referencia. Buenas referencias, ¿verdad? Y la entrada es totalmente gratuita, hasta completar aforo, cualquier persona que le interese estos temas, pues puede ir y sin ningún tipo de problema va a poder acudir. Oye, pues qué bien, habéis preparado una cita para este próximo 19 de marzo. Muy interesante, muy atractiva para todos los aficionados al misterio, a la historia, auténticos entendidos o, bueno, pues aficionados a los que les atraigan estos temas. Repito, 19 de marzo, a partir de las 9:30, que es cuando dais el pistoletazo de salida. Eso es. Este congreso, historia, misterio y pensamiento heterodoxo en el Hotel City Express en Santander, frente al Corte Inglés, para más señas, que no tiene pérdida. Pues desde aquí os invitamos, queridos oyentes, a que acudáis a esta cita y disfrutéis de esta jornada que han preparado con mucho cariño, claro que sí, desde la Asociación Amigos del Misterio de Cantabria. Con mucha humildad y esperemos que a la gente le guste y responda, por favor, todo el mundo que le guste este tema, ahí vamos a estar, vamos a poder hablar y vamos a poder conocer muchos enigmas, mucha historia y bueno. Por favor, todo el mundo que quiera, ahí vamos. Pues nada, en masa, el 19 de marzo, a disfrutar de este congreso. Y ojalá que sea solamente el principio y que al final se convierta, bueno, pues en una especie de cita ineludible todos los años aquí en Cantabria. Ojalá. Mario Pérez, presidente de la Asociación Amigos del Misterio de la Tierruca de Cantabria. Muchísimas gracias por la visita a la cripta de Proyecto Terror. Pues nada, muchísimas gracias por el tiempo que me habéis ofrecido y nada, encantado de estar aquí. Nos reencontraremos en más lugares llenos de misterio. Seguro que sí. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. La cripta de cine presenta Comenzamos nuestro anecdotario bizarro y vamos a dar rienda suelta a la imaginación con esta película, Cristal Oscuro. En 1982 se estrenó Cristal Oscuro, una pequeña joya cinematográfica salida de la imaginación de Jim Henson, el cual escribió el guión junto a David Odell. Para la realización del film tuvo a su lado al que sería durante años su mano derecha, Frank Oz. En esta épica historia se nos muestra la aventura de un Gelfling, que ha de completar la estructura del cristal oscuro para, según una profecía, salvar su mundo de unos malvados Skeksis. Estos seres mantienen a todos entre tinieblas y consiguen su poder gracias a ese cristal incompleto. También son conocedores del vaticinio y por eso hace mucho tiempo exterminaron a los Gelfling sin saber que aún quedaba uno, el joven Jen. El muchacho fue recogido y criado por los sabios místicos, educándole en los aspectos más espirituales de la existencia. Los Skeksis y los sabios místicos tienen un pasado común. Hace 1000 años, ambos formaban parte de una misma existencia. Aquellos seres eran llamados Urskeks,

que nació en el año 1946 en una pequeña localidad del país que ya hemos citado, Rumanía, concretamente en la localidad de Caracal. Procedía de una familia con relaciones un poco turbulentas. Su padre era bastante violento y regularmente daba palizas a todos los miembros de la familia, a su mujer, al ya citado John e incluso a sus dos hermanos. Cuando nuestro protagonista tenía 10 años aproximadamente, sus padres, afortunadamente para la mujer, se separaron y su padre se marchó a la capital a buscar trabajo y encontró uno como conductor de tranvía. John era, pues como te puedes imaginar, en el colegio un estudiante bastante mediocre, bastante conflictivo, tenía bastante tendencia a protagonizar peleas y varios escándalos. De hecho, un profesor le sorprendió manteniendo relaciones sexuales con su propia hija, que era menor de edad también en aquel entonces, en una especie de cobertizo que había al lado del colegio. Bueno, que tuvieron una aventurilla ahí entre chavales, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa que imagínate, los padres, digamos que no era una aventurilla, sino que él sabía lo que estaba haciendo. Ya, ya. Lo que pasa que como era bastante niño, no hubo denuncia, no hubo escándalo, digamos que se saldó pues con una paliza por parte del profesor, una severa reprimenda por la madre. No sé si el padre llegó a tomar cartas en el asunto, recordemos que ya se habían separado, y no consta como un episodio dentro de lo que es la carrera delictiva de nuestro protagonista. Pues no, hombre, entiendo que era eso, una travesura entre adolescentes o entre niños, ¿no? También te diré que, como dato curioso, su comportamiento, este comportamiento tan conflictivo, tan de niño rebelde, que se acentuó tanto en el colegio, fue cambiando. Y en el instituto fue llegado a ser felicitado por su excelente comportamiento. Cuando superó el instituto, cuando lo terminó, se mudó a Bucarest y entró en la universidad para incluso estudiar medicina. Y sacó una nota, digamos, en el equivalente a la selectividad, de 5.5/10, que era por aquel entonces la nota mínima que requerían para entrar en esta carrera. Bueno, pues parece ser que hasta este punto este chico pues iba bien encaminado, ¿no? Sí, bueno, parece que encajó. Aparte de las típicas travesuras o bueno, alguna que otra trastada que hizo de crío, algún otro episodio que... Pero sí. Que parecía que su futuro pues iba a ser quizá brillante o bueno, o el de un hombre trabajador, pero se torcieron las cosas. Más que torcerse, sí te diré que llamaba mucho la atención que realmente hubiera llegado a sacar esta nota mínima para la carrera de medicina, porque aunque estamos hablando de un 5.5, cuando aquí en España siempre se ha oído que la carrera de medicina es una de las que exigen una nota más alta para acceder a ella, tanto los profesores como incluso su círculo, su madre, se extrañaban de que hubiera llegado precisamente a llegar a esa nota, ya que era bastante asocial, había repetido bastantes cursos, no fue, digamos, una progresión lineal de que fuera sacando todos los cursos a medida, digamos, sí, no, de acorde a su edad. Que no fue un estudiante modelo y de repente como que cambió. Es más, te diré que era bastante, le consideraban los profesores semianalfabeto, introvertido, incluso en una especie como de test de personalidad que le llegaron a hacer en el instituto. La característica predominante que ponían en esas notas era que él iba a ser una persona que tenía pocas ambiciones en la vida. Es más, los compañeros de habitación, incluso el resto de compañeros de instituto, le rehuían porque siempre decían que era un chico como que bastante rarito. Cada vez que se enfurecía tanto consigo mismo como con el resto de la gente, lo demostraba automutilándose. Y llegaron a contarse hasta 20 cicatrices grandes en brazos y en piernas. Y nos vamos al año 1967, cuando nuestro protagonista tenía apenas 23 años. Lo convencieron a duras penas para que visitara un médico, quien le diagnosticó una especie de síndrome nervioso y varios problemas más mentales que no han llegado a trascender. No llegaba a ser esquizofrenia, no llegaba a ser trastorno de múltiple personalidad, pero digamos que sí fue diagnosticado como una persona mentalmente no sana. No enfermo para ser recluido en algún centro. Pero sí inestable, ¿no? Eso es, inestable sería la palabra. En la madrugada de entre el 8 y el 9 de abril de 1970, ya han pasado casi 3 años, apareció el cadáver de una mujer que había sido brutalmente asesinada que luego se descubrió que había sido Ion. Esta mujer había sido golpeada fuertemente y repetidas ocasiones por todo su cuerpo con una barra de hierro. Un par de meses más tarde, el 2 de junio, una joven que estaba buscando las llaves de su casa en el bolso tras volver del trabajo, se encontró con Ion, que la golpeó por detrás dejándola inconsciente. Después la introdujo en el maletero de su coche y la llevó hasta el cementerio de la localidad. Una vez allí, la tiró por encima de la valla para poder entrar, para después saltar él y violarla. Después le hizo dos cortes con su navaja y bebió su sangre. En aquel momento, la joven recobró la consciencia. Se incorporó de golpe y llamó la atención de un camionero que circulaba por la carretera de al lado del cementerio. En cuanto frenó el camión, Ion se metió en su coche y huyó. No pudo haber ningún tipo de rueda de reconocimiento acerca de quién había sido el agresor, ya que, como te he dicho, el golpe que la dejó inconsciente fue por detrás, sí, y todos los actos que cometió lo hizo estando ella inconsciente. Vale, entonces entiendo que esto se ha sabido después, puesto que nos has comentado que estos dos casos los fueron llevados a cabo, sucedieron gracias a la mano del protagonista de nuestra sección esta noche. Pero qué bueno que en ese momento no se sabía eso es la identidad del sujeto, ¿no? A ver, yo ya te estoy diciendo que ha sido obra de nuestro protagonista, porque para que sepan ya nuestros oyentes, uh-huh, que estamos hablando ya de los hechos de él. Pero sí, claro, ¿en qué momento saltó esa chispa dentro de esa personalidad inestable? ¿En qué momento, fíjate, le llevó ya directamente a matar, a violar, a ser sádico ya con otras personas? Porque antes has comentado que él, cuando tenía sus crisis, lo que hacía era arremeter contra sí mismo. Pero estamos hablando también, si te acuerdas, de un estudio psiquiátrico al que le sometieron y que hay muchísimas partes de ese informe psiquiátrico que no han llegado a trascender. Que desconocemos. Uh-huh. Entonces, claro, aunque se sabe que no fue diagnosticado de esquizofrenia, que no fue diagnosticado de trastorno múltiple de personalidad, como en otras ocasiones, algo no estaba bien, ¿no? Algo tiene que haber, pero que, como te he dicho, no ha llegado a trascender. Uh-huh. No sé si porque hayan desaparecido esos informes o porque no han querido que trascienda a la luz pública. Uh-huh. Así que estos son los dos primeros casos de Ion Rimaru. Así es. Si te das cuenta, también estamos hablando de ataques en muy corto espacio de tiempo. Estamos hablando en poco más de 2 meses, 2 ataques. Uh-huh. Y este tercer ataque, aunque pasaron más meses, estamos en el mismo año. Estamos en el año 1970. Ahora nos vamos al mes de noviembre, donde también atracó en la puerta de su casa a una mujer a la que obligó a entrar a la fuerza en el domicilio. Allí la violó y, una vez consumado el acto, le hizo varios cortes para beber su sangre y después la golpeó con un objeto contundente, dándola por muerte. Esta mujer, aunque bastante malherida, logró sobrevivir. Y en esta ocasión sí que pudo hacer como una especie de retrato del causante de esta salvajada. Uh-huh. Pero digamos que no fue condicionante para su detención, ya que, como oirás a continuación, hubo muchísimos más hechos que cometió nuestro protagonista. Pues no estamos en Transilvania, pero sí que en cierta manera estamos hablando también de vampirismo, ¿no? Sí, porque bebía la sangre de sus víctimas. Puesto que después de cometer las violaciones, él les hacía esos cortes para ingerir su sangre y me imagino también que con intención de matarlas, aunque las dos últimas no llegó a ello. Sí, acuérdate que en el segundo caso hemos hablado la chica del cementerio que recobró la conciencia. Yo creo que eso la salvó, el recobrar la conciencia justo en el momento que pasaba ese camionero que la oyó. Pues menos mal. Y esta mujer que sobrevivió a pesar de tener múltiples heridas y laceraciones por todo su cuerpo. Mm. Tremendo. Nos vamos ya al año siguiente, a 1971. En 2 días, entre el 16 de febrero y el 18 de febrero, asaltó a 2 mujeres. A la primera simplemente la robó el bolso y la propinó una brutal paliza, de la cual sobrevivió. Y a la segunda la hizo exactamente lo mismo. En ambos casos, las víctimas requirieron una larga estancia en el hospital para recuperarse de las múltiples fracturas que las palizas les ocasionaron. Estamos hablando en esta ocasión que, aunque no hubo acto sexual, no hubo violaciones, estamos hablando de un sádico, sí, porque sí, estamos hablando de una persona que no tiene ningún tipo de piedad con sus víctimas. No, un psicópata que utiliza la violencia extrema, está claro. Ya no solo lo que es la violencia, lo que es en las violaciones, sino también lo que es en las palizas, claro, en los golpes que somete a sus víctimas. Yo no sé si con el afán de matar o con un afán de superioridad, uh-huh, porque hay muchos psiquiatras que se han comentado que cuanto más fuerte es la paliza que da una persona a otra, es como para infundir esa especie de superioridad, de grandeza, de egocentrismo, en sí, una palabra. Uh-huh. Pero bueno, yo no soy psiquiatra y no voy a seguir. Estas son hipótesis, ¿no? Elucubraciones que y después de tantos años mirando lo que son así, sí, estos perfiles, sí, sí, quieras que no, vas viendo un poco lo que son rasgos comunes, ya, y que son varias fuentes las que tengo que consultar para redactar yo lo que es mi chuletuca. Vamos. Así que llevamos, creo, si no llevo mal la cuenta, cuatro víctimas. Todas ellas mujeres. Todas mujeres. Bueno, más que cuatro o cinco. Recuerda que en estos dos días de febrero, entre dos días de febrero, no hubo una víctima, sino dos. Ah, bueno, el robo, ¿no? Sí, los dos robos con brutales palizas. Uh-huh. No hubo violaciones, sí, pero sí hubo dos asaltos. De acuerdo, pues cinco víctimas. Dos semanas más tarde, asesinó, en esta ocasión sí que consumó lo que es el asesinato, a Fanica Illy, una joven que vivía en la misma calle que él, a la que había atracado en al menos dos ocasiones anteriores, y aunque había logrado no ser denunciado por esta joven, a pesar de que ella sí supo que había sido su vecino el que le había cometido estos asaltos. Su cadáver mostraba no solo numerosas fracturas en cabeza y tórax, sino también numerosos cortes realizados con posterioridad al fallecimiento. Se supone también que, lógicamente, para beber la sangre, como hemos comentado en anteriores ocasiones. Sí. También este cuerpo, al realizarle la autopsia, vieron que este cuerpo también había sufrido una violación. No se sabe si pre-mortem o post-mortem. Un mes más tarde, asesinó a otra mujer después de violarla. En esta ocasión, la violencia fue extrema. Te diré que llegó a presentar hasta 48 heridas por arma blanca, numerosos golpes en la cabeza, varias costillas rotas a patadas e incluso numerosos mordiscos en la zona genital y anal. El 5 de mayo empezó a golpear salvajemente a una joven que iba paseando por la noche por un parque con su perro. Al oír los golpes, un joven que también casualmente estaba paseando a su animal de compañía se aproximó, lo que obligó a nuestro protagonista a escapar. Pero como no se quedó satisfecho ya que no pudo consumar este acto, dos horas más tarde, en otro parque, asaltó a otra mujer, aunque tuvo que desistir cuando la víctima empezó a correr y se le desprendió a él de las manos la barra de metal que llevaba para cometer sus actos. Así que imagínate, después de estos dos actos fallidos, uh-huh, nuestro protagonista estaba, vale, que se subía por las me paredes. Me imagino que tendría una frustración tremenda y por lo que veo este señor empezó su carrera delictiva, sus actos de barbarie y cogió verdaderamente carrerilla porque en muy pocos intervalos de tiempo cometía estas atrocidades siempre contra mujeres, uh-huh, y veo que en ningún momento osó enfrentarse a un hombre. En el momento que su víctima potencial conseguía o se topaba con la ayuda de un hombre, el caso del camionero, sí, y este otro chico en el parque, él no se enfrentaba a los hombres. No, parece sí, como que iba por, en este caso, por el sexo débil, el que se supone que es el sexo débil, ¿no? Lo que es la, uh-huh, víctima más débil. Sí, sí. Pero si te das cuenta, no es una no estamos hablando tampoco de un asesino homofóbico, que hemos hablado en numerosos casos, y tampoco estamos hablando de una persona que se dedica a atacar a prostitutas, que siempre se ha considerado, digamos, que un sector de la población, ya, más débil, más desprotegido. En esta ocasión estamos hablando de mujeres de la clase media normales, uh-huh, o bien que estaban en su casa o estaban intentando abrir la puerta, bueno, de su casa, pues en el parque, una vecina de él, sí, conocidas, desconocidas. Que cualquier mujer podía ser víctima potencial de John Romero. Pero cada vez más violento. Sí. Uh-huh. Pero lo que te estaba comentando es que si te puedes ir haciendo ya una idea de cómo era el carácter de nuestro protagonista, cada vez que algo que quería hacer, algún plan se le frustraba, su ira se desencadenaba, sí, y necesitaba, digamos, que resarcirse él mismo en intentar acabar lo que no había podido terminar previamente. Pobre de la siguiente víctima. Así que dos días más tarde, el 7 de mayo, recordamos, en el año 1971, violó a una joven que estaba abriendo la puerta de su casa. Tras consumar la violación en el mismo portal del edificio donde vivía la joven, la golpeó salvajemente dándola por muerta, aunque milagrosamente, a pesar de la brutal paliza y la violación tanto vaginal como anal a la que fue sometida esta joven, logró sobrevivir a sus heridas. Poco tiempo después, aunque no te lo creas, esa misma noche violó a otra mujer, una guardia de seguridad que trabajaba en horario nocturno en una fábrica de vidrio. Además de violarla, le produjo diversos cortes de los que bebió sangre de la víctima. Si te das cuenta, estamos hablando del mismo modus operandi. Pero estaba desatado, ¿eh? Ya completamente. En este momento ya se había puesto en marcha una investigación para tratar de apresar al asesino, vampiro y violador que tenía aterrorizada a la ciudad de Bucarest. Las mujeres no salían de casa en cuanto caía la noche, a no ser que fuera necesario en extremo, y en caso de tener que salir, no lo hacían en solitario. Siempre buscaban una compañía masculina. Sí. Es más, incluso evitaban salir en grupo de numerosas mujeres, porque siempre a lo mejor alguna podría quedar rezagada. Uh-huh. Y siempre podía haber algún, digamos, eslabón que uh-huh. pudiera desencadenar algún hecho. Entonces siempre procuraban que esa compañía fuera, como tú bien has apuntado antes, compañía masculina. Finalmente, con la ayuda de las víctimas que habían logrado sobrevivir, especialmente con la colaboración de Jorgica, lograron detener a John el 27 de mayo de 1971. Jorgica fue la mujer esta la que intentó robar el bolso en una noche que al final solo asaltó a dos mujeres. Sí. Y que no logró tener violación. Sí. Pues la primera de esas fue Jorgica, la que digamos que pudo aportar más datos para lograr los investigadores tener la identidad de este asaltante. Detuvieron a John el 27 de mayo de 1971. Una vez en comisaría, John permaneció en silencio, sin apenas mostrar expresividad ni ningún tipo de dolor, e incluso no mostraba ningún signo de arrepentimiento. Como no cooperaba, las autoridades decidieron meter a un policía representando el de ladrón en su misma celda, a ver si de esta manera, digamos que de criminal a criminal, uh-huh. lograba sacarle algún tipo de confesión. En un par de semanas logró trabar cierta confianza con John, quien acabó confesando numerosos atracos, violaciones e incluso asesinatos. El juicio de John Rumaru atrajo toda la atención de prensa y televisión local e incluso nacional. Fue muy seguido por la población. John esperaba que al declararse mentalmente inestable podría evitar ir a la cárcel y conseguir ser internado en un psiquiátrico, pero se equivocaba. El juez desestimó el alegato de su abogado, que decía que no era consciente cuando cometió los crímenes, por lo que fue juzgado y condenado a muerte. El 23 de octubre de 1973 fue sacado de prisión en una furgoneta y trasladado a la prisión de Jilava. Aunque en vez de conducirlo a una celda, lo llevaron directamente al patio de la cárcel, donde le esperaban los tres militares que componían el batallón de fusilamiento. Una vez atado a un poste, John no dejó de debatirse con violencia, dificultando la labor de los fusileros. John sufrió numerosos impactos de bala en su espalda y en su trasero antes de que uno de los encargados de matarle acertase finalmente en su cabeza. Bueno, pues un final que en el fondo, cuando oímos las barbaridades que estos tipos cuyas biografías nos relatas cometen, pues bueno, dices, ojo por ojo, sí. ¿No? De alguna manera, ¿no? Y bueno, pues dentro de lo que cabe, parece que nos quedamos como, después de haber pasado esa tensión, dices, bueno, al final justicia. Tuvo su merecido, ¿no? Sí, porque en numerosas ocasiones, acuérdate que hemos hablado de algunos que incluso se salen con la suya, de que realmente logran engañar al jurado o al juez y son diagnosticados mentalmente inestables y están en un hospital psiquiátrico. Era un psicópata. Los psicópatas, la psicopatía además, no es una enfermedad. No llegó a cumplir condena. Este hombre no. Ya veo que directamente del juzgado al patio de. Sí. De fusilamiento. De ejecución. Eso, ¿eh? ¿No? Muy bien, Helen, pues nada, abandonamos tierras rumanas, regresamos a nuestra cripta. Te damos las gracias, te doy las gracias y te espero la próxima semana. Pues hasta la semana que viene.